Al ver tus ojos, comprendo el misterio del universo. No tengo más palabras que decir. Dulce luz, dulce sol, arco iris, eres tú, amor, sueños de vida, sueños del alma, mariposa de colores. Son tus ojos, oh amor. Son los puentes de esperanza que iluminas a mi corazón. Amor, amor, dulce tú. Dulce tú, mi sol. Son tus hojas, dulce luz. Son luceros, bello amor. Sueños de vida, sueños del alma. Mariposa de colores, son tus alas, oh mi amor. Son los puentes de esperanza que iluminas a mi corazón. Amor, amor, amor. Amor, amor. Al ver tus ojos, comprendo el misterio del universo. Al ver tu sonrisa, tú me das alegría. Eres tú mi alma, eres tú amada mía, mariposa de colores, son tus alas, oh mi amor, son los puentes de tristeza que iluminan a mi corazón. Amor, amor, amor, late por ti mi corazón. Amor, amor. Amor, amor, sueños de vida, sueños del alma, mariposa de colores, son tus sueños, oh, dulce amor, amor, amor. Amor.